Humano Derecho presenta Tutmonda Radio, una hora con la mejor música del mundo. Locución Ernesto Soltero, edición Luis Urbina, una producción de la UL 78 Audiovisual y colectivo Rey Zamuro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Tutmonda Radio, noveno programa de la segunda temporada. En esta ocasión vamos a hacer un especial sobre el género reggae, particularmente venezolano. Anteriormente hemos hecho otros especiales sobre el género. Hemos hablado sobre el reggae blanco de grupos como The Clash. Dedicamos dos episodios a esa fusión de géneros como el punk o el new wave, incluso el rock progresivo con el reggae. Hicimos una entrevista a Sur Mártires, donde ellos incluso participaron tocando dos temas en el estudio. Y ahora vamos a dedicar el programa 100% al reggae venezolano. ¿Por qué hacemos este programa? Porque se acaba de lanzar el libro Ablandando a Babilonia, que es iniciativa de la Organización de Derechos Humanos PROVEA. Y acaba de lanzarse un CD que se llama Es Reggae, que es un complemento de ese libro. El libro y el disco se pueden conseguir de la siguiente manera: puedes escucharlo por internet en el caso del CD, puedes descargar el PDF en el caso del libro, pero si quieres el material físicamente, si quieres el libro en papel y las canciones en un CD con su portada, lo puedes intercambiar por medicamentos. Nosotros incluso les avisamos desde ya que el 4 de septiembre hay un evento en el Banco del Libro con varias bandas, donde la entrada va a ser un alimento no perecedero, iniciativa tanto de PROVEA como de Redes y Humano Derecho. Y por allí vienen otros eventos donde van a tener un stand con el libro y el CD para que la gente lo adquiera mediante el intercambio. Vamos a empezar entonces con una canción de la agrupación Sion TPL que se llama Vitamina, que aparece en el CD Es Reggae, pero con la particularidad de que vamos a colocar la versión original, no vamos a colocar la versión que sale en ese CD. Vitamina, tu meta, se lo juro. Vitamina. Escuchamos entonces la agrupación Sion TPL, el tema Vitamina, bastante bueno. Tiene una historia trágica porque el bajista Carlos Molnar fue precisamente el músico que tuvo un percance con el rapero Canserbero en un suceso que ojalá no se hubiera dado, en un suceso trágico en la historia de la música hecha en Venezuela. Bueno, básicamente Carlos Molnar fue supuestamente asesinado por Canserbero y Canserbero luego se suicidó, algo así. Una lástima, pero bueno, quedan las canciones. Vamos entonces a seguir con otro tema en su versión original, que es de la agrupación Yacuana, que se llama La Plegaria de Rastamán. Rastaman. Estamos escuchando entonces la plegaria Rastamán de la agrupación Yacuana. Algo que tuvo esta agrupación Yacuana es que ellos mezclaban un poco la ideología Rastafari con el tema del misticismo indígena venezolano. De hecho, Yacuana es un polvo alucinógeno que consumen los chamanes de la etnia Yanomami, que es también conocido como Yopo, de allí el nombre. De hecho, si encuentran la canción por ahí por las redes sociales, van a ver que la portada del disco tiene precisamente un indígena Yanomami en la portada. Pero si hablamos de rastafarismo, y aquí nos ponemos un poco más enciclopédicos, vamos a hablar un poco de religión, ¿no? Es un culto que nace en los años 30, impulsado por Marcus Garvey, que era un predicador, empresario y periodista jamaiquino, que interpretó literalmente un pasaje de la Biblia donde básicamente decía que iba a nacer un rey en África, que iba a ser un salvador. Casualmente en esa época coronaron a el rey de Etiopía, el último emperador que tuvieron, que fue Haile Selassie, conocido como el Rastafari. Y esto es importante, Rastafari significa el rey Tafari, pero al final derivó en el nombre de ese movimiento que mezcla el cristianismo copto ortodoxo. De hecho, hay una iglesia ortodoxa etíope con el judaísmo. Hay unos judíos negros en Etiopía que son de la etnia, bueno, la etnia no, el judaísmo tiene varias divisiones. Entonces, uno de los grupos es el grupo de los falashas, que son los judíos negros, y muchos historiadores dicen que eso tiene que ver con un romance que tuvo Salomón con la reina Maqueda, que era la reina de Etiopía, en esa época era la reina de Saba. Por allí viene la cosa. Vamos entonces a escuchar otro tema. En esta ocasión sí vamos a ponerlo del disco, y es una versión de otra versión, porque la plegaria de Rastamán la acabamos de poner, la de Yacuana, tiene su versión en el CD, pero tiene otra versión que es la versión dub, es la remezcla del tema que sale en el CD, producida por Dr. Norris, que es bastante, un tipo bastante fajado en lo que se llama producción y arreglos de música electrónica dentro del reggae. Bastante orgullo que nos da. Vamos a colocar entonces eso y les vamos a hablar un poco de los créditos del disco. Ayer nos decía que no hay mañana, y escuché a mucha gente romper a llorar, llorar. El futuro será de dolor y penas, es verdad, pues nadie escucha el clamor de los hijos de ya, oh ya. Esta es la plegaria del Rastamán. Escucha la plegaria del Rastamán. Esta es la plegaria del Rastamán. Mucha gente buscaba cubrirse en falso refugio, perdió libertad. Hablaban de astronaves y misiles. Amarga verdad la de su falsedad. Esta es la plegaria del Rastamán. Yeah. escuché la plegaria y llegaste a amar. Esta es la plegaria del Rastamán. Yeah, oh, oh. Escucha la plegaria del Rastamán. Hoy veo a tanta gente en vidas virtuales. Lo superficial roba su identidad. Ocultos tras sus máscaras sociales, es verdad. Ignoran la belleza de su propia verdad, de su bella humanidad, de su verdad. Y mira Black, te da Maria y Casalassi, me da ni alam, ya Rastafari. Escucha la voz del hombre raja, decir Babilonia, tu trono caerá. Cambia la luz de los siete sellos, decir Babilonia, tu trono caerá. El ya Rastafari es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¡Sila! Esta es la plegaria del Rastaman. Hey. Escucha la plegaria del Rastaman. La plegaria del Rastaman. Yeah, oh. Escucha la plegaria del Rastaman. Escuchamos entonces la plegaria de Rastaman, extraída del disco recopilatorio Es Reggae. Vamos a hacer una aclaratoria. Es Reggae no es una recopilación donde los artistas originales canten sus canciones. Más bien es una recopilación donde más de 70 músicos venezolanos que vienen desde los años 80 se reunieron para versionar clásicos de ese género en Venezuela. ¿Y cuando llegó el reggae a Venezuela? Hay dos cosas importantes que mucha gente quizás no conoce, pero una es la agrupación Las Cuatro Monedas en los 60, que era un grupo de cantantes muy influenciados por la música negra estadounidense, pero que cuando fueron producidos por Hugo Blanco, cantaron las primeras canciones ska que se conocen aquí. Pero aparte de Las Cuatro Monedas, estaban los Dionis, que era la agrupación donde cantaba junto a otro compañero, Diony López, que en los 80 se hizo famoso como el payaso Poppy. No es un chiste, es verdad. Poppy es pionero del ska y el reggae en Venezuela. Y en los 80 empieza a hacerse más en serio, grupos como PPS y Fuga, que hacían New Wave, empiezan a meter canciones de ese estilo. Pero también hubo un individuo que perteneció al movimiento de cantautores de los 80, junto a Giordano, Franco De Vita, etcétera, que era Colina, que él vino de Inglaterra a principios de los 80, después de estudiar cine. Vino con unos dreadlocks y unos lentes oscuros y una gorrita de color o de tres colores, amarilla, roja y verde. Ese individuo era Colina, que en el primer disco usa ritmos caribeños, pero más que todo ritmos como el calixo o ritmos como el mento, pero también el reggae. De hecho, ahí está la canción Es Reggae, de la cual sale el título de este compilado. Entonces, después de hablarle de esto, vamos a ponerle el siguiente tema, que es la agrupación Yabafana, se llama Identifícalos. Este tema también es versionado en el compilado Es Reggae de Provea, pero aquí colaboramos otra vez agregando el aporte original, y haciendo un comentario, en esta agrupación estuvo Goyo Mijares, quien participa también en el compilado, en otro de los temas. Bueno, Goyo Mijares era el cantante principal de Yabafana y aparte de ser músico de reggae, es matemático, graduado en la UCB con posgrado en el IBIC y la Universidad de Denver. Está actualmente en Estados Unidos y colaboró precisamente con la versión que se hace de Yacuana de la Plegaria de Rastamán. Bueno, él es el que la canta en el álbum. Ellos son lo que son, no lo que dicen ser, no. Dicen que apoyan al Rastaman, pero en su mente Babilonia manda. Identifícalos porque en sus caras se ven rasgos de hermandad. Sí, que no te engañe su supuesta bondad, es fachada de mentir y falsedad. Te dicen dale Nati Dread, Nati Dreadlock, y luego tiran la basura en tu senda. Te dicen dale Rastaman, Rastafari, hipocresía que ya nadie para. Identifícalos porque ellos son lo que son, no lo que dicen ser, no. Dicen que apoyan al Rastaman, pero en su mente Babilonia manda. Identifícalos porque en sus caras se ven rasgos de hermandad. Sí, que no te engañes su supuesta bondad, que es fachada de mentir y falsedad. Música será nuestra espada, escudo es ya Rastafari. Golpearemos con música que ya no causa dolor. El Ovecaras está lleno, el móvil muerto, movimiento, negocio, Rasta Fashion. Prefiero el Mobi vivo, Mobi cierto, Mobi y no miento, siento 100% de la piedra que una vez desechó el constructor y llegó a ser la piedra de la salvación. Ya, ya. Sino en el corazón. No te fíes de su palabra, que es tan consistente como pompas, pompas de jabón. Y no te fíes de su presencia, que no es en la apariencia, apariencia, sino en el corazón. En el corazón, busca en tu corazón y hallarás la verdad. Busca en tu corazón. Consistente como pompas, pompas de jabón. No te fíes de su presencia, que no es en la apariencia, apariencia, sino en el corazón. No te fíes de su palabra, que es tan consistente como pompas, pompas de jabón. Y no te fíes de su presencia, que no es en la apariencia, apariencia, sino en el corazón. Que llegó a ser la piedra de la salvación. Aprovechamos entonces, luego de escuchar a Yabafana con el tema Identifícalos, vamos a hablarles de un libro que tenemos tiempo aquí promocionando, que es Más allá del rock and roll, una película impresa en papel. Es un libro donde se mezcla la música con los cuentos de terror venezolanos, principalmente a través de la historia de La Sayona. Bastante bueno, un libro que merece considerarse desde ya un libro de culto. Pueden adquirirlo a través de nuestro perfil de Instagram, @tutmondapisoradio. También pueden escribir a la cuenta @suspensoescrito, pero con una condición: tienen que mandar un mensaje diciendo que se enteraron a través de Tutmonda Radio. Vamos a escuchar entonces ahora otra agrupación importante en el reggae venezolano, que es Nebus Nagast, con el tema Selanta Fasica. En esa agrupación cantaba, por cierto, One Shot, y la versión original es en inglés. Vamos a colocar precisamente la versión original. Estábamos hablando entonces y escuchando después a Nebus Nagast. Ahora vamos a poner a otra pionera en la cual nadie piensa cuando hablamos de reggae en Venezuela, porque habíamos hablado de gente como Diony López, conocido como Poppy. Hablamos de Colina, cuya importancia es tan grande que él participa como vocalista en una de las piezas de este tributo al reggae venezolano. Pero todavía no hemos hablado de una actriz que siendo venezolana, realmente nació en Cuba, tiene las dos nacionalidades, probablemente actualmente tenga tres porque tiene tiempo en Estados Unidos, es María Conchita Alonso. Sí, ella tiene una canción de los años 80 que se llama Vamos a Bailar, que sale en la banda sonora de la película Cara Cortada, que quizás no es tan reggae, se acerca más a otros ritmos caribeños, pero fue versionada en este tributo al reggae venezolano. Pero en esta ocasión estamos colocando la versión del disco que nos gusta más y la vamos a colocar a continuación. No te hace mal, vamos a fumar. Escuchamos entonces el tema Vamos a Bailar, original de María Conchita Alonso. La voz y los coros, para quien quiera saber de dónde salió esa hermosa voz femenina, bueno, la principal es de Daniela Morales. No conocemos hasta ahora la agrupación de la cual ella proviene, pero canta muy bien. En la batería está Eric Coa, el bajo está Dr. Norris, que hizo las remezclas. Bueno, por lo menos participó en un par de remezclas en este álbum. En el teclado, Gerard Dopp, trompeta Ronald Alvarado. Pueden consultar en Bandcamp, busquen la página Humano Derecho Records, busquen el disco y están todos los datos de los músicos por canción. Vamos a colocar ahora un tema que también es una versión de otra versión, pero porque primero la grabó Bob Marley, que es Redemption Song, y en los 80 la versionó nuestro Henry Stephen, el mismo señor de Limón Limonero que falleció hace poco, la versionó en español. Entonces ahí tenemos otro pionero del reggae en Venezuela, a pesar de que probablemente lo que quería era tocar otra canción más de su gusto. Entonces Henry Stephen versionó en los 80 la canción Redemption Song bajo el título de Canción de Redención, la versión en español. Tenemos entonces al gran Henry como otro pionero del reggae en Venezuela. Aprovechamos de hablarles de una efeméride este 31 de agosto, que es el Día Internacional del Afrodescendiente. Se celebra por primera vez este año, fue proclamado por la ONU y se trata de una manifestación para condenar enérgicamente el abuso de poder contra grupos étnicos de origen africano, así como el racismo estructural. Nosotros lo celebramos entonces colocando música afrocaribeña, aunque más anglosajona que latina. De todas formas, la semana pasada pusimos rap cubano y por allí van los tiros también. Ya este programa casi llega al final. Luego de Henry Stephen vamos a colocar a otro intérprete que ya hemos nombrado varias veces. Vamos a colocarlo con su tema original, Colina Como ya dijimos, colabora con una versión en el álbum Es Reggae, pero también lo versionan. Versionan la canción Urupagua. En este momento vamos a colocarles entonces la pieza original interpretada por Colina de su primer disco del 82. ¿Y qué podemos agregar? Bueno, no es primera vez que se versiona Colina. En el año 2010, en el álbum Tratándose de Colina, se le hizo un homenaje y participaron agrupaciones no solo de reggae, sino de otros estilos. Estuvo, por ejemplo, Bélica, estuvo For Deluxe, Ulises Hadjis y también la banda que colocamos al principio, Ajación TPL, también versionó a Colina en el 2010. Bueno, vamos a colocar entonces Urupagua original de Colina. Estamos escuchando entonces a Colina con el tema Urupagua. Pusimos la versión original, no la que sale en el álbum Es Reggae. Y ahora vamos a cerrar con una pieza que queda como anillo al dedo. Hay que poner el fondo de Risa Muro entonces, porque este tema es nada más y nada menos que de Hugo Blanco. Hugo Blanco es un arpista venezolano que ya hemos nombrado en este programa y en este episodio como productor del grupo Las Cuatro Monedas, pioneros del ska y el reggae en Venezuela, que sin embargo, aparte de eso, también es pionero de un género contemporáneo venezolano que es el género orquídea, que a diferencia del joropo no es valseado, sino que tiene un ritmo más cuadrado que viene de la cumbia, con la diferencia de que en vez de acordeón usa, por ejemplo, el arpa, en la cual era un virtuoso. Y según los conocedores, dentro de su música él metió algo de reggae y ska, aunque fuera inconscientemente. De todas formas, el reggae y la cumbia combinan muy bien, si no pregúntenselo a Desorden Público. Vamos a terminar entonces con el tema original de Hugo Blanco, que aparece versionado en Es Reggae. Vamos a colocar la original, que no sabemos decir si es orquídea, si es reggae con arpa, o si es una mezcla de las dos cosas, pero terminamos con esto y este es el Rey Samuro esta semana. Nos escuchamos la semana que viene, no sin antes despedirnos con los créditos. Luis Urbina en la consola, Ernesto Soltero quien les habla en la voz, y las redes sociales @ Tutmonda Piso Radio en Instagram, @ Tutmonda en Twitter, @ Tutmonda en Facebook. Y pueden escucharnos también fuera de los horarios de Humano Derecho, si no pudieron escucharnos a las 3 de la tarde los martes y jueves hora venezolana, o los sábados a la 1, nos pueden escuchar por anchor.fm/ Ernesto Soltero. Nos despedimos y que les vaya muy bien.